Ya estamos, sí, nos vamos. Pues entonces, a hablar un poquitito de algunos de los temas que también nos angustian, ¿no? Luz, gas, en fin, tarifas en general, que vienen incrementándose en lo que se dice, que son los porcentajes de aumento, y también con algunas cosas, con algunos números que están más allá del porcentaje que nos cuentan. Y para comprender un poquito más de esto, ya estamos comunicados con Yolanda Muñoz, vicepresidenta de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Buenos días, Yolanda, y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, bueno. Según ustedes, ¿cuáles son los reclamos, la mayoría de esos reclamos que ustedes están recibiendo, de usuarios y usuarios? Ay, ¿podés hablar un poquitito más? Sí, no te seguramente, seguramente vamos a ir corrigiendo eso en estos momentos. Preguntábamos, ¿cuáles son los reclamos que hoy hacen, o sea, la mayoría de esos reclamos que hoy hacen usuarias y usuarios? Bueno, la mayoría de los reclamos que nosotros tenemos en Zona Sur, lamentablemente, es con la luz. Terrible los cortes, dejan semanas, días a los usuarios sin el servicio, no son horas, días. Claro. Yo tengo reclamos de 15 días, se caen los postes, no proceden a levantarlos inmediatamente. Varela, por ejemplo, Varela, Monte Grande, semanas enteras sin luz, Esteban Echeverría diría. Y muchas localidades de Lomas, todo lo circundante a Camino Negro, semanas completas sin luz. Bueno, la gente reclama por los aumentos, pero aparte el servicio es de terror. Claro, bueno, ese es otro aspecto, ¿verdad? Que a pesar de haber aumentado, parecería... No, la mejora no se ve para nada, para nada. Claro. Esto es con la luz y con el servicio de electricidad. Bien, sí, por lo menos el servicio de agua es el que mejor está, pero también cuando no hay luz ocasiona la falta de agua porque los pozos se bombean con electricidad. Entonces, cuando no hay luz se termina el agua en la red y ¿quién bombea? No bombea una persona, bombean motores con electricidad. O sea, la Zona Sur es un verdadero desastre. Y presta la prestación es de Sur. Claro, bueno, conocimos gente en la Zona Sur, justamente en Banfield, que está dentro de lo que se podría considerar el área más residencial, ¿no? Que sufre exactamente esto mismo que estás vos diciendo, y que terminan yendo a buscar a la cuadrilla. ¿Qué tanta bola le dan al reclamo? No, el reclamo, si no se hace por escrito y no interviene una organización, es como que no existen los reclamos. Ajá. Acá el que falla es el ente regulador, realmente. El ente regulador es el que tiene que mirar que los reclamos se cumplan. Y hace muchísimos años que ya tienen, por ejemplo, el ente regulador les tiene que cobrar una multa y tienen que indemnizar al usuario. No lo hacen, no lo hacen, hace años ya que no lo hacen. Por esos días que estuvo sin corte, los requisitos dicen que tiene que haber una indemnización. No la hay. Claro. No se devuelve al usuario los días que estuvieron sin servicio. Claro. ¿Vos creés que esto, porque ya se aprobó el cambio, ¿no? De gestión, se los va a pasar a Capital y Gran Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires, estos servicios de luz, por lo menos de Norte y de Sur. ¿Vos creés que esto puede traer algún tipo de cambio? No. Peor va a ser. No. Bien. Yo no creo que sea para bien, no, ni para mejor. Tienen que hacer lo que corresponde, el ente regulador sobre todo, ¿no? ¿Los reclamos por tarifas también reciben? Sí, por tarifas. Pero sí. Digo, tienen espontáneamente esto de que reciben reclamos de tarifa, porque hablamos hasta ahora de la falta de servicio. Pero bueno, ¿qué es lo que, con qué llegan? Cuando bueno, llegan los... ¿con qué llegan? Llegan también en la electricidad. ¿Cuál es? La luz aumentó, el kilowatt aumentó muchísimo, pero también hacen el consumo. La gente no se fija en el consumo. Yo tengo cantidad de, porque estuve investigando con los reclamos, y no solo aumentó el kilowatt, sino también ellos aumentan el consumo. Uh-huh. Y eso es porque cuando pasa la persona a tomar la medición, lo hacen estimativo, no real. Un estimativo es, bueno, yo a esta persona le pongo 2.000 kilowatts. Resulta que cuando vos cotejás, porque a mí me pasa, porque yo recibo los reclamos, cuando cotejás con la factura del año anterior, ellos aumentaron un, ponele, 1.000 kilowatts, y con todo lo que aumentó, ¿cómo no se le van a ir a, claro, a unos montos de 3.000, 4.000 pesos? Uh-huh. Pero resulta que yo hablo con el usuario y le pregunto qué cambió de su hogar, si tiene un electrodoméstico más, si agregó un motor, no, nada. Entonces, cuando la gente lo puede, reclama eso, hay un descuento sobre eso. Entonces quiere decir que, ¿qué están haciendo? Uh-huh, claro. Elevan el consumo para elevar los costos también. Sí, claro, porque está el tema de la subtarifa, ¿no? Es decir, la categorización por subtarifa. Sí, claro, claro. Uh-huh. Y aparte, en la electricidad, al elevar el consumo, pierde, si la persona está en la tarifa social, pierde la tarifa social. La tarifa social en la electricidad se da cuando vos tenés el mismo consumo que el año anterior. Si no es válida. La verdad que el servicio de electricidad en zona sur es un verdadero desastre, por donde lo mires. Bien. ¿Ustedes generan algunos proyectos, respecto a ver si se pueden suspender los tarifazos? Bueno, por supuesto, sí. Por supuesto. Esos proyectos estuvieron presentados en la audiencia pública. Ajá. Pero lo que pasa es que la audiencia pública no es vinculante. Claro. Pero sí que generamos proyectos. Es más, te podemos pasar los proyectos para que lo vayas leyendo de... Sí, bárbaro, perfecto. Perfecto. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. No, de nada. La seguimos. Yolanda Muñoz es vicepresidenta de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Están en la zona sur, como bien lo ha aclarado, del Gran Buenos Aires.